Esta novela, El Club de los Raros, se trata de un tartamudo que se llama Hugo, que fundó un club donde están todos los raros. Todo empezó con un tartamudo que después se hizo amigo de un disléxico, Bernardo. Después fundaron el Club de los Raros tras encontrar en internet un montón de famosos tartamudos y disléxicos. Después vino Laura, que era pecosa, y Matilde, miope. Rushing is violence, and so is your silence when it's rooted in compliance.